España tiene con fe. Ha trabajado con todos los muertos para ponerme el mundo al revés. Consultas en todos los cabildos, tampoco falta ningún bembé. Porque ella vive siempre pensando que mi cabeza baje a los pies. Sacaba polvo para el café y me lo daba la muy maldita para ponerme el mundo al revés. Y le agregaba polvo de sapo porque con eso me hincha los pies. Y su propósito era amarrarme, con todo y eso me le solté. Tenía un retrato mío puesto al revés, hacía un son medio, hacía un reguillo y lo echaba por la pared. Y todo eso para amarrarme, con todo y eso me le solté. Y santo.